La verdad, cómo no emocionarme escuchando este temazo que está sonando de fondo, y está él en comunicación con nosotros porque se va a estar presentando en nuestra ciudad mañana, viernes 13 de junio a las 21 horas en el Teatro Español. Y es un placer entrevistarlo en este programa, en esta radio. Daniel Altamirano, ¿cómo le va? Bienvenido. Gabriela Torres y equipo te saludan. Buenas tardes, Gabriela. Un gusto charlar con ustedes. Y saludo a la audiencia, a todos los pampeanos. Un abrazo. Bueno, Dani, muchísimas gracias por tu tiempo, por brindarnos esta entrevista. Y qué lindo que estés de visita, ¿no? En nuestra ciudad mañana, ahí en el Teatro Español, en nuestro querido Teatro Español. ¿Cómo es la vuelta a la gira, a los escenarios? Y lindo, porque, bueno, vos sabés que los guitarreros, los cantores, todo, no estamos inquietos si nos encierran. Sí. Totalmente. No podemos ladrar nuestras cosas. Bien contento de estar de nuevo aquí en Santa Rosa, donde hace bastante tiempo que no estoy, no me he presentado. Sí. Y espero que mañana pasar un momento una hora grata con toda la gente que va a ir al espectáculo, ¿no? Totalmente, sí, seguro que sí, porque así como vos decís que los guitarreros, los cantantes no pueden estar quietos, imagínate el público, nosotros tampoco podemos estar encerrados, y más si estás vos, yo creo que mañana va a estar a pleno el teatro con el folclore también. Creo que sería lindo pasarlo bien, divertirnos, reírnos, llorar un poco, todo, hacer, escuchar canciones de antes, canciones que significan momentos de nuestra vida. Exacto. Eso es lo importante. Y yo no vengo a ser artista, sino vengo a pasar un momento grato con toda la gente de La Pampa. Canciones, Daniel, que vos ahí lo decías, para pasarla bien, pero bueno, tenés unas letras, ¿qué te voy a decir, no? Espectaculares, que retratan la vida misma, me parece a mí. ¿Tenés el número sí, de...? Algunas de las letras le pueden hacer llorar. Obvio, porque es sí. Bueno también llorar, es bueno llorar por también. Por supuesto. ¿Ah? Por supuesto, la verdad que sí. ¿Tenés un número de cuántas canciones llevas escritas aproximadamente? Sí, más o menos unas 800 canciones. Ah, bueno, no, 800. Pero las cuales sirven unas 100. Sí. Sí, la verdad que sí. Contale a la gente también cómo estás actualmente con el folclore, ¿no? Yo ahí te lo decía que también, bueno, después de estos dos años de parate con la pandemia que nos ha afectado a todos y, como siempre digo, también a los artistas, ¿cómo estás vos hoy en la actualidad, no? ¿Cómo ves al folclore actualmente? Ya me siento bien, o sea, creo que la pandemia a mí me dio un espacio de silencio, de no hacer nada, pero entre ese hacer nada y rever cosas que tenía grabadas de hace años, sin terminar, me ha servido muy bien, no lo he pasado aburrido. Me siento bien después de la pandemia, sí. y entiendo mejor un montón de cosas. Creo que el silencio es bueno, un tiempo para uno meterse adentro de uno mismo y conocerse y saber cuáles son las necesidades de uno, de uno mismo. Nosotros los seres humanos guardamos un montón de cosas y actuamos ante los demás para solventar una cuestión que se llama presencia, en la vida. Pero hacia adentro necesitamos conocernos, saber quiénes somos, qué es lo que sentimos, qué es lo que deseamos, llorar, reír, sentir y aclarar cuestiones que pasan, porque la vida nos apura. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo ves al folclore en la actualidad, con también a los artistas, ¿no?, actuales que hay? Y el folclore es, claro, una canción de Víctor Heredia, sobreviviendo. La verdad que sí. Creo que va a renacer, siempre renace el folclore. Mm. El folclore no es una cuestión de moda o de mucho estudio. Mm. El folclore se lo siente o no se lo siente, y creo que el que más lo siente es aquel que reconoce su tierra, su país y su gente. Totalmente. Lo que pasa en el país es el folclore argentino. Mm. Y bueno, sea rock, sea tango, sea rap, eso lo determinará la época, lo que se vive y la necesidad de la gente de expresarse. Mm. Así es. Yo amo el folclore y hago lo que siempre hice. Mm. Amo el folclore, sigo en la línea esa. Totalmente. Aparte, el folclore está como muy arraigado, esas son nuestras raíces, es algo que puede perdurar en el tiempo, puede cambiar o no, vemos las nuevas generaciones digamos del folclore, pero sí, perdura. Solo necesita creadores, gente que cree cosas y que lo adorne mejor, como a una mujer. Una mujer, la bañás y es una cosa, empezás a pintar los ojos, a arreglar, pintar la boca, que se ve, y es otra mujer, y así va a ir sucediendo. Sí, creo que es necesario, o sea, vivir todas esas sensaciones. Son sensaciones, son cosas que uno siente en el momento. Y bueno, los tiempos van cambiando y creo que el mundo ha hecho un salto tremendo. Las cosas que estamos viviendo hoy en día son unas buenas, otras malas, otras más o menos. Pero nosotros somos los que elegimos qué es lo que nos gusta, qué es lo que no rechazamos, y así debe ser. Y todo eso demandará en que hagamos este país mejor o peor. Totalmente. Daniel, bueno, mañana me imagino en el teatro vas a estar presentando algunos temones, como, no sé, te tiro alguno, Los Amantes de Córdoba, por ejemplo. Oh, sí, esa. Esa no puede faltar. Sin entrar a profundizar. Sí. Vamos a hacer Los Amantes de Córdoba, sí, sí, y otras Los Amantes canciones. De la Pampa, en este caso, ¿por qué no? Puede hacer una pequeñita reforma. Sí, sí. Sí, sí. Vamos a hacer de aquellas épocas, de los altamiranos, sí, de los de siempre, de mis años de andar solo. Todo eso vamos a hacer y espero que a la gente le conforme y le haga grato el momento. Seguramente, sí. Daniel, usted que hablaba del tema de los clásicos, que bueno, que va a estar presentando mañana, me imagino, le pregunto si está en este momento, no sé, pensando escribir nuevas canciones, tiene algo en mente. O todos los días escribe. O todos los días escribe, sí, algo. Porque siempre sale alguna frase. Bueno, yo voy a presentar el disco nuevo que se llama Callejero. Uh-huh. En relación a la canción de Alberto Cortés, pampeano, sí, que escribió esa maravillosa canción sobre las mascotas, que le dicen ahora, sobre los perritos, que, a los cuales yo adoro, tengo 6 perros. Y me entiendo muy bien con ellos, no tanto con mi mujer, sino con mis perros. yo canto las canciones que son importantes para mi vida, para la vida de los vecinos, de la gente que quiero. Y en eso que digo de la gente que quiero, digo la gente del país, de las provincias, la gente que me sigue hace 53 años, a los cuales respeto y quiero brindarles siempre lo mejor de mí. No sé si lo hago, pero mi intención es brindarles lo mejor de mí. Totalmente, totalmente que sí. Me imagino también que se vienen, ya lo estás diciendo vos, ¿no? Después de tantos años de trayectorias, se vienen también recuerdos, no sé, por ejemplo, te tiene un nombre nomás, Armando Tejada Gómez también puede ser, ¿no? Pero sí, Armando es uno de los grandes. No canto ninguna canción de él, pero grabé hace un tiempo atrás con una gente... con unos chicos de Mendoza, su samba del riego, una hermosa samba. Yo lo admiré, lo conocí a Armando Tejada Gómez en el año 67 en la Peña de Fanny en Buenos Aires. Él fue el primero que nos llevó a un festival, a los Altamiranos, antes de Cosquín. Y después, con los años, estuve mucho con él, y lo aprecié como poeta, como persona, y lo considero uno de los grandes poetas del país, la Argentina. Sí, tuvo una linda corazonada ahí en los comienzos, al verlos, me imagino. Bueno, fue así, de hecho, fue así. Sí, era maravilloso estar con él, conversar con él. Tenía una experiencia inmensa sobre la vida, sobre el folclore, sobre conocer el país, la problemática social, todo. Yo lo viví, lo conversé con él, disfruté con él todos esos momentos. Así es. Daniel, ya están llegando mensajitos, te tiro uno nomás para no robarte más tiempo. Respetos a un gran poeta y cantor, recuerdo de infancia escuchando sus temas junto a mi viejo, ahí dice Sonia que te manda un abrazo enorme. Oh, bueno, un beso grande. Heraldo Hernández, decimos. ¿Cómo? Heraldo Hernández, decimos. Es una oyente que nos mandaba este mensajito para retransmitírtelo a vos. Sí. Bueno, yo acá en General Pico hice una gran amistad con un gran un gran tipo, una gran persona que escribía poemas, animaba jineteadas, Heraldo Hernández, que la gente lo recuerda con mucho cariño por ser una gran persona, un gran poeta, y con el cual hicimos Chaya para un adiós en La Rioja. Mira, Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo, por la buena onda, por compartir esta linda entrevista con nosotros aquí en Radio Municipal Santa Rosa. Todos los éxitos para mañana y, bueno, como siempre, que siga el folclore ahí sobreviviendo, según vos lo dijiste. Yo creo que sigue vivo también, a pesar de todo. Te mando un abrazo grande, muchas, muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Después te mando la boleta de cuánto es todo. Mira, si me invitas un vino, te lo acepto. Gracias, cariño, Dani. Abrazo grande, cariño. Abrazo a la audiencia. Gracias. Chao. Qué lujo, qué placer hacer este tipo de entrevista. Agradecemos a todos los que hicieron posible este contacto con Daniel Altamirano.